Estamos en línea con Hernán Lexter, el director de CEPA, Centro de Estudios de Economía Política. Han elaborado un trabajo muy interesante sobre el costo de la canasta navideña. Vamos a ver qué es lo que detectaron, ¿sí? Cómo han aumentado los precios de no solamente la canasta, sino también de la cena navideña, comparado año 2016 con el año 2015. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, el equipo de Caballero de Día te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está, equipo? Buenos días. Acá andamos, viendo si tenemos que ir con un camión de caudales a comprar para estas Navidades. ¿Qué es lo que ustedes observaron sobre incremento de precios en los contenidos de la canasta? No, dos características. Primero, que ha habido un aumento significativo, pero la segunda característica, quizás principal, porque ha habido algunos relevamientos que hablaban ya del 40% respecto de los precios del 2015, en realidad lo que observamos fue que depende de la canasta que vos compres, el precio es uno o es otro. Por ejemplo, nosotros hicimos el cálculo de una canasta popular con una sidra, un pan dulce, un budín, turrones, garrapiñada, más económicos, y el aumento en relación al 2015 de los mismos productos es de casi el 41%. En cambio, si hacemos una canasta un poco de mayor calidad, premium, con champán o lo que sea, el aumento es un poco menor, es del 33%, y en general está claro que la canasta más económica la va a comprar aquella persona que tiene menos recursos. Por lo tanto, el costo diferencial para los sectores más humildes es mayor respecto de lo que ha sido el año pasado, ¿no? Ahora, Hernán, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal, anunció que va a repartir 150.000 canastas navideñas, digamos. ¿Eso qué cubre? Bueno, en realidad en la orden de compra son 6 productos, es parecido a una canasta popular que recién mencionaba. El dato característico es que han destinado 36 millones de pesos justamente a esa compra, que cuando uno calcula en 150.000 canastas te da un costo promedio de 245 pesos. Nosotros hicimos el cálculo de esa misma canasta, una canasta de características similares, y nos da alrededor de 98 pesos. O sea, hay una diferencia fenomenal que, aunque vos incorpores de calidad, de todas formas no llegás a esos valores, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿llega a cubrir este reparto que va a hacer la gobernación la demanda de gente que estaría necesitando una canasta de esas características? No, definitivamente no. No llega ni siquiera al 10% de la gente que lo necesita, porque además vale la pena recordar que, digamos, uno está analizando acá la canasta navideña y ve estos valores, pero la verdad que sigue la curva, los lineamientos, la dinámica del resto de los precios, con lo cual, con la misma lógica que recién mencionaba, los precios, como en la canasta alimentaria de una persona de bajos recursos, que es muy significativo, obviamente sus ingresos se han visto mucho más afectados que aquellos que tienen ingresos mayores. Ahora, les quiero recordar a los oyentes, estamos hablando con Hernán Lexter, el director del Centro de Economía Política, Centro de Estudio de Economía Política, y ahí hay un tema, ¿no? Porque nosotros estamos viendo la foto de hoy, ¿no? Comparativa con la del 2015. Ahora, bien sabemos que en las últimas semanas de noviembre, primeras de diciembre, hasta la segunda quincena de diciembre, se vuelven a incrementar todos los precios de los productos que componen esa canasta. Sí, esto es realmente un problema. Yo recién hablaba, no sé, uno puede pensar, el pan dulce valía 28 pesos, hoy vale 40, tal vez en diciembre esté cerca de los 50 pesos, obviamente porque la demanda va a ser mayor, con lo cual estos márgenes que uno ha calculado tal vez se quedan cortos. Uh-huh. La verdad, un muy buen relevamiento de la gente allí del CEPA, que bueno, todos los meses están produciendo muy buenos informes. Ha habido informes sobre empleo, sobre desocupación, bueno, ahora también sobre canasta navideña, y de algún modo u otro expresa también esto, ¿no? Digo, que los precios han ido por las nubes y la pérdida del poder adquisitivo también, ¿no? Que ha sido muy fuerte a lo largo de este año. Sí, te agrego un elemento que nosotros fue un poco el objetivo del informe que hicimos aquí. Había cuenta de que el INDEC publicó los datos de la EPH, la Encuesta Permanente de Hogares, y calculó, o están publicados, lo que tiene que ver con el relevamiento de ingresos por deciles. Los deciles es dividir a la sociedad de a grupos de 10% en términos de ingresos. Lo que nosotros calculamos es el impacto de esta canasta y además de una cena navideña para justamente cada uno de los deciles. Y lo que encontramos es que en el decil 1, que es el decil el 10% más humilde en términos de ingresos de nuestra sociedad, ese costo pasa del 18% al 22%, es decir, aumenta 4 puntos porcentuales. En cambio, en el decil más alto, en el decil de más ingresos, del 10% de más ingresos, pasa del 1 al 2, o sea, aumenta solo un punto porcentual. Y en los que son beneficiarios de la asignación universal pasa de 19% a 25%, es decir, aumenta 6 puntos porcentuales. Este era el diferencial que recién mencionaba. Aquellos que menos tienen, hoy tienen que dedicar ingentes recursos justamente a atender la mesa dulce, la mesa de fin de año, porque sus precios aumentaron de manera diferencial y sus ingresos mucho menos que lo que ha aumentado la inflación, ¿no? Hernán, gracias por esta comunicación con Del Plata. Un abrazo para todos. Abrazo grande. Era Hernán Lecce, director del Centro de Estudios de Economía Política. 7:30 prácticamente.